So now we speeding to the pizza place. Closing up, it's getting late. Someone got a problem. Yeah. gang, so now go to... I put it. No, Where the tape at? Next question. Cause they have in reverse reciprocal. I put a neck and a I have been up with it. Neck is with that's what the red can hold out. Utilizando los grandes monopolios cinematográficos, sus agencias cablegráficas, acude a las mentiras más sutiles para sembrar el divisionismo e inculcar entre la gente más ignorante el miedo y la superstición a las ideas revolucionarias que solo a los intereses de los poderosos explotadores y a sus seculares privilegios pueden y deben asustar. El divisionismo, producto de toda clase de prejuicios, ideas falsas y mentiras, el sectarismo, el dogmatismo, la falta de amplitud para analizar el papel que corresponde a cada capa social, a sus partidos, organizaciones y dirigentes, dificultan la unidad de acción imprescindible entre las fuerzas democráticas y progresistas de nuestros pueblos. Son vicios de crecimiento, enfermedades de la infancia del movimiento revolucionario que deben quedar atrás. Y mentiras. El sectarismo, el dogmatismo, la falta de amplitud para analizar el papel que corresponde a cada capa social, a sus partidos, organizaciones y dirigentes, dificultan la unidad de acción imprescindible. Que deben quedar atrás. La lucha antiimperialista y antifeudal es posible vertebrar la inmensa mayoría del pueblo nuestras mentas generadoras se unan el esfuerzo de la clase obrera, los trabajadores, los sectores, se aglutinan grandes fuerzas sociales para ver el dominio imperialista. Nada que ver con los monopolios y los señores feudales de la tierra. Ese movimiento podría arrastrar consigo a los elementos progresistas de la de acuerdo o en el tráfico transformado. Este año seré una persona nueva, nada de sexo antes que consiga novia. Que mal, yo que deje a mi novio para ser tu putita. Ya no parará más, porque esa hora la forman los más. Un día cuando llega por la calle. Porque esa hora la forman los más. Forman los más. Los mayoritarios en todos los aspectos, como si algo fuese a pasar, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, ya no parará más. Que esta ola la forman los más. Ya no parará más. Y defendiendo la consumida, se les ve con 15 años en el parque. ¿Quieres calimoche fuquencia? Vale. 20 minutos después. Oh tío, ¿puedes superbebo? Jejeje, si es que yo nunca bebo, eres Superman. Tú lo que querías es emborracharte y aprovecharte de mí. Jejeje. Lo que te ha dado no era calimoche, era Coca-Cola con granadina. Que se empieza a levantar entre las tierras de Latinoamérica. Esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase. Porque esa ola la forman los más. Los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas. Que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto no más de una prisa. Vez inútilmente. Viendo Crepúsculo. Fuquencio, muchas gracias por ver esta película conmigo. Ok, pero lo hago solo porque eres novia, Facecia. Cuando una escena salvaje aparece. Si Fuquencio tuviera ese cuerpo estaría follándolelo en vez de estar viendo esta película. Si tuviera ese cuerpo dejara a Facecia y me iría a follar a una tía más buena en vez de estar viendo esta mierda. Hoy prestaré atención en clases. Hoy veremos la invasión de la Unión Soviética en Checoslovaquia. Un momento. Si el checo viene de Checoslovaquia, el chaleco viene de Checoslovaquia. Mierda. En la cama con la novia. Cari, esta noche estoy muy cansada y lo siento, pero hoy no haremos nada. No pasa nada, no servirá ponerme pesado, así que dejaré la conversación a ver si se le pega el sueño. ¿Te acuerdas el otro día con Patencia cuando bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla? Sí, cuando bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Parece que funciona. Bueno, esta que vamos a dormir. La verdad es que no entraron ganas. hablando por teléfono con mi madre. Mamá, ¿puedo llevar a un amigo a casa a cenar? Claro, es Futkencio o Fapencio. Mamá, tengo más amigos que solo Futkencio y Fapencio. Lo sé, hijo. Entonces, ¿quién es? Es Futkencio. Y descubrí un mundo y se me olvidó la letra, así que gracias.